De que si Cristo es el nuevo Mesías, el postrer Mesías, ¿querrá Dios hacer una nueva raza? Porque con el primero hizo una nueva raza. Romanos capítulo 1 dice en el verso 2: había prometido antes Dios por sus profetas un evangelio aparte de su Hijo, que sería declarado Hijo de Dios en su resurrección. Pero lo que me llama la atención es preparado antes. ¿Antes de qué? Antes de todo, preparado, prometido, planeado antes. No es un remedio improvisado, sino un plan trazado desde antes que nosotros naciéramos. Pueden sentarse, mis hermanos. Vamos a meditar sobre esto. Cuando la raza adámica, de la cual formaba parte el primer Mesías, cayó, se extinguió, diríamos, Dios formó a Adán del polvo y lo hizo cabeza de una nueva raza, la raza adámica. O sea que había habido ya ocupación de la tierra por otras estirpes, pero ahora va a ser una nueva en Adán. Y al primero lo hace, o lo primero que hace es a ese cabeza de la nueva raza, y la pone en el huerto junto con Eva para volver a poblar la tierra. Ese es el asunto. Pero le promete a Adán, Génesis 3:15, le promete un redentor. Le promete que va a haber un remedio definitivo. Ahora, note usted, todavía no había terminado de caer Adán cuando ya le están prometiendo el rescate. Ya lo tenía Dios preparado. Ahora, ese rescate sería mediante una operación muy extraña. Dios haría una nueva raza con el nuevo Adán, con el nuevo postrer último Adán. Quiere decir que después de Cristo no habrá otro. Él es el que va a redimir a todo lo redimible. Él es el que va a ser la nueva población del mundo eterno. Entonces Él tiene que tomar de la raza mortal, de la raza adámica, y tiene que arrancar de la raza adámica para ponerla en el nuevo Adán, para que el nuevo Adán la haga inmortal. ¿Pero cómo? Por un plan. El plan es, según lo declara aquí, que Dios haría mortal a su Hijo Jesucristo para que viniera a convivir con nosotros los mortales. Y conviviendo con nosotros, y estuvo conviviendo más de 30 años con los hombres, muriera y lo rehiciera Dios, levantándolo del polvo, levantándolo de la muerte. ¿Para qué? para que la nueva raza adherida a ese Adán ya no vuelva a morir. Ese es el plan. Entonces quiere decir que Dios quiere que usted y yo, si vamos a ser redimidos eternamente, seamos de la nueva raza. Ahora, ¿cómo nos va a hacer de la nueva raza? Nos muestra primero la resurrección del posterior Adán. Y dice, ahora van a formar parte ustedes de esa naturaleza nueva. Porque dice que nosotros formamos parte de la naturaleza de Él, de Cristo. Nos hace carne de su carne, hueso de sus huesos. De tal manera que entonces vamos a vivir como Él va a vivir. Él va a vivir eternamente. Ya Él resucitó y no puede más morir. Y está eterno ya. Pero Él se anticipó en llegar allá arriba. Porque Él fue el primer resucitado entre los muertos para que después lleguemos nosotros. Vale. Ese es el plan. Pero miremos qué condiciones pone. Aquí lo dice, capítulo 1, verso 4 y 5. Dice que resucitó a Cristo para que nosotros recibiéramos la gracia. Bueno, ¿qué es eso? Que gratuitamente, sin que tuviéramos méritos, recibiéramos el indulto. Bueno, ¿cuántos antes de conocer a Cristo eran culpables? Levanten la mano todos los culpables. Yo también, por supuesto. Ahora, mire, hermano, ¿qué nos esperaba? La muerte. ¿Cuál? No solo la física, la muerte eterna. Nos hubieran tenido que mandar al lago de fuego y ahí pagar el precio de nuestro pecado. Purgar el pecado. Pero vino Cristo y dijo, mejor yo me pongo en vez de ellos. Oiga bien, hablando Cristo, y yo voy a pagar. Ahora, si otro pagó por usted, ¿cuánto debe usted? Nada. Ah, pero hay condiciones. No debe nada. Pero, oiga, ¿cuál es el plan? La gracia la recibimos para, estoy leyendo el verso 5, 1:5, para la obediencia a la fe. Así lo dice, ¿no? Recibimos la gracia y el trabajo, en el caso de Pablo, apostolado, para la obediencia a la fe. Bueno, ¿qué va a pasar si decimos que tenemos fe para ser salvos y no obedecemos? ¿Qué va a pasar si Dios ve que usted recibió el perdón? Por gracia. No le están cobrando nada. No le está diciendo, tienes que pagarme. Más bien te está diciendo, ya pagaron por ti. Bien. ¿Cuántos están conscientes que ya pagaron por usted? Y no por eso venimos y le cantamos al Señor, no por eso lo adoramos, no por eso estamos diciendo gracias, Señor. Claro. Pero ¿qué hay de la obediencia? Mire, hermano, si nosotros fuéramos más claros en nuestras expresiones. Usted acaba de levantar la mano y diciendo, yo he sido perdonado, Él murió por mí, Él pagó. Usted no levantó su mano. Pero podría levantar la mano diciendo que le está obedeciendo. Yo sé que muchos dirán, bueno, en parte. Un poco, diría alguien. Otro diría, bueno, no tanto. Otros dirían, no le estoy obedeciendo. Hoy mismo le desobedecí. Quiere decir que hay una orden. Yo te doy la gracia. Yo te doy el perdón. Pero tú me vas a agradar obedeciéndome. Si no me obedeces, vas a sufrir las consecuencias de no obedecer. La paga de no obedecer es un castigo. Ahora, ¿por qué tienes tú que ser castigado si ya fue castigado Cristo por tu culpa? ¿Por qué tiene Él que decir, bueno, yo morí por ti? ¿Por qué tú quieres que el Padre te castigue? ¿Por qué no mejor le obedeces? La mayoría de la gente, desde los días de Adán, o sea, toda la historia de la humanidad, la mayoría no le agradó a Dios. Dios siempre ha tenido remanentes que son fieles, pero son las minorías. Ahora, note usted que desde que hubo creación hubo obedientes y desobedientes. Hubo creación de seres celestes. Hubo obedientes y desobedientes. Hubo creación de ángeles. Hubo obedientes y desobedientes. Hubo creación humana. Y hay obedientes y desobedientes. Ahora, no tenemos que hacer cálculos mayores. 1 Corintios 10 dice que la mayoría de lo que Dios ha salvado por gracia no le agrada, y por eso los castiga. Dios no querría castigar. Es como un padre, hermano, un padre de familia consciente de su papel de padre, no querría castigar a sus hijos, pero a veces se ve en la necesidad de hacerlo. ¿O no? ¿Verdad que sí? ¿Le agrada a usted castigar a su hijo? Hay padres y hay madres que están sufriendo más ellos con darle al hijo que el hijo. Se pone dos pantalones el hijo, uno encima de otro, y le duele más la mano a la pobre madre. ¡Pau, pau! Y la madre está sufriendo con castigar al hijo. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que se sufre más castigando que los mismos que reciben el castigo. Pero hay necesidad. Ahora, por supuesto, no debería ser así. El hijo que ama trata de agradar a su padre, no para que no lo castigue, sino porque lo ama. Ahora, si solo es para que no le dé, sería nada más evitar lastimaduras. Pero si él trata de agradarle, ¿cuál sería la primera cosa que haría un hijo que quiere agradar a su padre y no fallarle? Averiguar cuáles son los deseos del padre. Porque ¿cómo se puede portar bien una persona si no sabe qué es portarse bien? ¿Cómo puede agradar al padre si no le sabe sus gustos? Si al papá no le gusta la comida tal, entonces, si es una hija, le va a llevar una comida que sabe que a su papá le agrada. Ah, muchas gracias, mi hijita, ya sabes que me gusta y se la come. Pero si le va llegando con una comida que sabe que no le agrada, más bien es mortificarlo. Que le diga a una persona, a usted, en su amistad, a mí me encanta tal comida, pero no me gusta tal otra. Y usted le lleva de la otra, de la que no le gusta. Mejor no le lleve. Bueno, ¿qué le quiero decir con esto, hermano? Que lo primero, el primer compromiso de nosotros es averiguar los deseos del que amamos. Le damos un aplauso al Señor. ¿Será suficiente con que usted sepa qué es lo que agrada al amado? ¿O hay que hacer algo para agradarlo? Hay que hacer algo para agradarlo. El Señor se pone en el plano del Padre. Otra vez la parábola, las parábolas famosas. ¿Cómo me agradas, hijo, cuando me obedeces? Le diría el padre al pródigo. Pero el pródigo se cansó de hacer lo que al padre le agradaba. Ah, ya viene el viejo otra vez. Ay, qué gusto lo de mi papá. Un día me voy a cansar y me voy a ir. Eso fue lo que hizo. Eso sí, pidió la plata. Y se fue. ¿Por qué se fue? Porque se cansó de estar bajo el dominio de su padre. Despreció la madurez de su padre. Despreció lo que el padre quería hacer por él. No quería dominarlo nada más. Quería cuidarlo, protegerlo, que no fuera marranero, que no fuera mendigo, que no fuera desdichado, que no viviera en la posilga. Pero ¿qué pasó cuando él rompió esa condición? Se fue a la posilga. Yo no creo que el hijo pródigo haya salido rumbo a la posilga. Él salió rumbo a los placeres. Él salió rumbo a gastar la plata. Él salió rumbo a vivir una vida libre. Ya no había padre que le dijera qué tuviera que hacer y qué no tuviera que hacer. Ahora, ¿qué le probó el padre con dejarlo ir? Que tenía que ser una sujeción voluntaria. O el padre no lo obligaría jamás a quedarse en la casa de la abundancia. Hermano, tenemos un Dios tremendo. Tremendo. La tierra parece una posilga. Yo digo que todavía se ofendería las posilgas. Pero Dios no hizo eso para habitación del hombre. Hizo un paraíso. Entonces, Dios quería que el hombre, sus hijos, vivieran en la abundancia, en la felicidad del paraíso. ¿Por qué se convirtió en posilga el paraíso? Por la desobediencia del hombre. Ahora, yo le pregunto, ¿qué hizo Dios con el hombre? ¿Lo dejó que Él, no Dios, Él, el hombre, escogiera agradarlo a Él o desagradarlo. Y le puso la prueba. Si tú me obedeces, me agradas. Si me desobedeces, me ofendes. Y yo voy a tener que echarte de la felicidad si me desobedeces. Y te va a pasar esto y esto y esto, y vas a morir físicamente y vas a morir eternamente si no te arreglas. Ese es el pacto. Ahora, dijo también, pero si me obedece, no solo les voy a eternizar el paraíso, sino que los voy a hacer a la semejanza de mi Hijo. ¿Le gusta el plan? Pero oígame, hermano, si alguien escoge no obedecer a Dios, le va a dar la semejanza de Satanás. Ya no la de Adán, caído, del diablo, monstruoso, confinado a un lago de fuego, como Satanás mismo. Eso está escrito. Yo no le digo nada más, te voy a matar físicamente. Claro que lo iba a matar, pero le dijo, te voy a matar físicamente, pero te voy a condenar a una muerte eterna. ¿Cómo voy a condenar al que te indujo? Satanás. Bueno, ahí está la alternativa. Ahora, ¿de qué depende el rumbo de tu vida? De obedecer. De obedecer. Ahora, por supuesto que solo hacer lo que Dios agrada no es todo el asunto. Hay que aceptar el perdón, el indulto. ¿Sabe cómo se acepta, hermano? Reconociéndote pecador, inútil para salvarte. No hay otro comienzo. Decirle, Señor, yo he pecado. No le eches la culpa a la señora, hermano. No le eches la culpa al vecino. No le eches la culpa a los amigos que te traicionan. Ni siquiera le eches la culpa al diablo, pobre diablo. Siempre carga con culpas que no tiene. Porque tú pusiste tu parte. Mejor dile, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno. Entonces Dios te indulta. Sin ese arrepentimiento confesado, no hay vida eterna. No hay. ¿Usted se imagina al pródigo entrando por la puerta de atrás? Evadiendo al padre para no decirle nada, entrar, y cuando el padre entró a la casa, ahí estaba el hijo adentro. Yo no me lo imagino así. Él tenía que entrar por la puerta donde salió, y con el padre presente. Por eso yo sé que el padre lo vio ir, lo vio cuando se fue. No lo detuvo, hermano. Vio el padre que se iba, el hijo. Dijo, tal vez regresa, tal vez se arrepiente. Nah, iba feliz con una mujer de este lado y dos del otro lado. Sí, porque sobra el placer cuando se tiene con qué. Ah, él iba feliz, hermano, ya me lo imagino, de frac, ja, ja, y hasta miraba al pobre viejo de atrás. Dios, papá, Dios. Ja. Pero cuando regresó, hermano, venía arrastrando los pies. Ya no traía mujeres. Había vivido de los marranos. Su compañía eran marranos. Se fue con mujeres y se resultó con marranos. Caramba. Pero fíjese, hermano, ¿por qué Dios le permitió marranos? Era lo peor. Acuérdese que era un judío, que no podía ni ver a los marranos. Y dándole de comer a los marranos, hermano, ese era su trabajo. Y todavía decía, con hambre, porque tenía hambre, ay, aunque sea lo que están comiendo los marranos, comería yo. ¿Para qué permitió Dios eso? Diríamos el padre, ¿por qué permitió eso? ¿Por qué no lo fue a traer? Pobre mi hijo, ya se le ve el ventilado a la camiseta. Ya los dedos de los pies se salen por los zapatos. ¿Por qué no le llevó un par de zapatos o los fue a recoger? Por el camino que se fue, que regrese. Por la puerta que dejó, por esa que entre. ¿Sabe dónde? ¿Dónde veo el indulto? ¿El perdón? ¿Usted no ve que le ha preguntado, hijo, por qué me hiciste eso? Cuando lo vio que estaba en la puerta el padre, sino que le dijo, padre, he pecado contra ti y contra el cielo. ¿Pero qué fue lo que lo hizo regresar? La apretada. Las mujeres le habían dicho, no, mi hijito, no te vayas. Los marranos solo le dijeron, cu, cu, cu, cu. No. Yo no he sido marranero, dijo. Yo me voy. Al fin y al cabo, ni permiso, lo tengo que pedir a los marranos. Se levantó y fue a buscar los brazos de aquel padre que había despreciado. Yo no creo que haya perdón para el altivo. No hay perdón para el soberbio. No hay perdón para el que se cree buena gente. No hay perdón, como no hay medicina para el que se cree sano. ¿Para qué va a tomar la medicina? Se cree sano, yo estoy bueno. ¿No dijo Cristo que el médico era para el enfermo? Yo vine a buscar enfermos, tío. Yo vine a buscar pecadores. Los que estén sanos, los que estén, que no han pecado ahí, que se queden allá. A ver dónde van a ir a parar. Pero el que está podrido, pecador, solo venga y pídame perdón. Eso de andar diciendo, yo no hice nada, me calumniaron, son murmuraciones. Eso es hundirse más. Es agregar pecado a pecado. Es decirle, Señor, tú me perdonarías, ¿verdad? Sí, pero yo no te pido perdón. ¿Acaso no saben qué han hecho? ¿Acaso no sabía el pródigo que había fallado? ¿Acaso no sabía que había ofendido a su padre? Se lo tuvo que decir. El padre, cuando lo vio, que reconoció su pecado, lo besó. Dios no le dijo más. Lo metió a la casa, conmovido. Y estaban los sirvientes por montones ahí. Le dijo: siervos, mi hijo ha vuelto así como estaba. Oh, hermano. No dice. No dice la escritura que si le confesamos aquí, Él nos confesará delante de su Padre y Él nos perdonará. Pero hay que confesarlo aquí. Hay que reconocer, donde sea, como sea. He oído a muchos parecidos. Entonces, ahora, hermano, le dice: hijo, te van a cambiar, te van a bañar, te van a arreglar. Sí, papá, sí. Te van a componer. Sí, papá, sí, sí. Siendo el mismo, ese es otro. Ese es otro. Y cuando le dijeron los criados: levante los brazos, levantó los brazos, quítese esa camisa, o se la quitaron más bien, tiraron los pedazos por allá y le ponen una nueva. Solo lo único que hizo fue: mire, se dejó vestir, se dejó cambiar. Antes lo habían agarrado con el estropajo y lo había marchado hasta aquí. Escurría la mugre, hermano. Y él, está bueno. Le metieron el estropajo por aquí, se lo sacaron de este lado. Y él, está bueno. Le quitaron los calcetines que se paraban solos. Le quitaron las chancletas viejas a la basura y le pusieron el mejor calzado. Y una vez el padre dijo: póngale, no porque lo ven así, le van a traerlo, póngale el mejor, denle lo mejor, el mejor vestido, el mejor calzado, todo mejor. Era otro, hermano. ¿Por qué estaba tan obediente? Porque le cogió horror a la posilga, al hambre. Por eso Dios usa esos medios para corregir a sus pródigos. Por lejos que anden, ahí vienen de regreso. Perdóneme lo que le voy a decir ahora. Ahí vienen de regreso si son hijos de la casa grande. Porque si son marranos no regresan. Porque nunca han estado en la casa. Pero el pródigo que llega a la casa es porque ya estuvo. Aleluya. Gloria a Dios. Llamados a la obediencia. ¿Tendrá importancia obedecer? Yo siempre he dicho esto. Adán no compró el paraíso. Se lo regalaron. Hecho y derecho. Pero por una desobediencia lo perdió. La salvación, ¿la compraste tú? ¿Te la regalaron? ¿A cuánto le regalaron la salvación? Y si desagradas a Dios, ¿qué te puede pasar? No, no te animas a decirlo. Te echan. Del paraíso que te regalaron. Porque Cristo no compró el paraíso para que vivieras como te diera la gana. Si no te compró el paraíso, para que le agradaras en el paraíso. Amén. Bueno, para llamados a obedecer. Oiga el premio, hermano, a los obedientes. Lo leo en el verso 6. Llamados a ser de Jesucristo. Entonces, ¿de quién eras? De Adán. Porque Adán te envolvió con su herencia, con su cuerpo limitado de bajeza, caído, te envolvió y te dio la muerte. Ahora te quieren poner en el postrer Adán, que te va a dar la vida. Ahora bien, para ser de Jesucristo, mire, hermano, no dice para ser Cristo, pero sí semejante a Él. No vamos a ser hijos de Dios en la esencia de Dios. Eso solo Cristo, el Espíritu Santo, el Padre. Pero nosotros vamos a ser adoptados en la naturaleza del Hijo. La esencia de Dios no formará parte de nuestra contextura eterna, sino que siendo como el cuerpo de Cristo, carne de su carne glorificada, hueso de sus huesos glorificados, podamos permanecer eternamente en las entrañas del Padre. Yo no entiendo por cómo va a ser el cuerpo de Cristo permanente eternamente en la esencia divina, pero en la forma que Cristo estará en la esencia divina eternamente, en esa misma forma estaremos nosotros, porque nos adoptó en su naturaleza de hombre glorificado, no de Dios, porque nosotros no vamos a ser dioses en el sentido de esencia, pero vamos a ser a la semejanza del Hijo. ¿Y cuántos creen que el Hijo es Dios? Entonces vamos a ser a la semejanza ¿de quién? De Dios. ¿De Dios Hijo? ¡Aleluya! Cuando Adán fue creado, dice que fue creado a la semejanza de ¿quién? ¿A la semejanza de ¿quién? De Dios. Pero cuando Adán cayó y crió hijos, ¿a la semejanza de ¿quién? De Adán, ya no de Dios. De Adán. Entonces, ya crió hijos caídos. Ya no tenía la semejanza de Dios. Pero cuando hace la nueva tarea, ya termino por el tiempo. Cuando él hace la nueva operación, recobramos la imagen de Dios, no la imagen de Adán. Él nos dio su imagen caída. Él no nos dio la imagen de Dios, porque la había perdido. Nos dio su imagen caída y nos comunicó la muerte. Ahora viene el Hijo y nos da su imagen y nos comunica la vida y nos hace eternos. ¿Lo cree? Démosle palmas al Señor. Gloria. Aleluya. Antes de ministrar a su alma, a su cuerpo y a su espíritu, ¿para qué todo esto? Verso 7. Para ser santos. No por haber sido impecables, porque pecamos. Santos, apartados eternamente para Dios. Por eso vamos a ser santos. Entonces, santo no es aquel que le van a decir santo. Santo es aquel que Dios aparta para que no pueda volver a pecar más y lo adopte en su familia. Del Adán primero al Adán postero, de la imagen del hombre caído a la imagen del hombre restaurado. Vamos a ministrar eso. Unos minutos más y hablamos a su alma. Levanta tus manos al cielo. La virtud más grande que hay después de ser salvos es ser obedientes. La delicia más grande que hay en el cielo después de haberte salvado por gracia es que la obediencia venga a formar parte de tu vida diaria. Sin ella, todo lo que Dios quiera darnos puede anularse. Sin ella, toda la gracia, toda la bendición puede neutralizarse. Estemos de pie en esta noche. Como una confesión de fe, como una entrega, como una dedicación, como un ofrecimiento, vamos a decirle al Señor lo que las notas del teclado están tocando. Quiero consagrarme a ti, Señor. Mi anhelo es consagrarme. Has hecho una obra grande conmigo, Señor. Me han librado de la muerte eterna, me han librado de la condenación eterna. Lo que me queda nada más por agradecimiento es obedecerte. Sácalo de lo más profundo de tu corazón y díselo al Señor. Que la obra salvadora se vea compensada.